Quisiera, Señor, amarte con todo el corazón, con todo mi alma y todo mi ser, porque tú eres mi Señor y mi Dios, porque te debo mucho y me estás queriendo y mimando siempre. Tú te hiciste hombre por mí, viviste con privaciones y sacrificios por mí. Me regalaste a tu madre para que velara por mí. Moriste en una cruz por mí y resucitaste lleno de gloria por mí. ¿Qué hago para despertar en mí todo el amor que te debo? Señor, dame fuerzas para amarte, fuerzas para serte fiel y un corazón limpio que ofrecerte, que tú ocupes el primer lugar en mi vida y esta sea toda para ti. Tú te hiciste hombre por mí, viviste con privaciones y sacrificios por mí. Me regalaste a tu madre para que velara por mí. Moriste en una cruz por mí. Confío en tu ayuda para así pagarte tanto como te debo. Ayúdame a quererte, Señor, porque amor con amor se paga. Amén. Amén. Confío en tu ayuda para así pagarte tanto como te debo. Ayúdame a quererte, Señor, porque amor con amor se paga. Amén. Resucitaste lleno de gloria por mí. Confío en tu ayuda para así pagarte tanto como te debo. Ayúdame a quererte, Señor, porque amor con amor se paga.